El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Comencemos aquí Cultura Musical. Hoy les vamos a hablar todo el programa sobre lo que es el acid jazz. Acid jazz es fundamental dentro de lo que fue la creación a partir de varios subgéneros. Aquí podemos destacar la fusión de lo que es el jazz, más que nada el jazz swing, cuando se juntó con el rhythm and blues, y en sí es toda una serie de géneros y muchas formas de interpretar este acid jazz. Precisamente, nació de una discoteca y a mano de varios DJs. Un DJ por su naturaleza mezcla música y así es como nació uno de los géneros más versátiles. Hoy, programa dedicado al acid jazz, y vamos a comenzar con el éxito que popularizó a este subgénero a cargo de Jamiroquai. El tema se llama What You Gonna Learn. Stop. Este fue el tema What You're Gonna Learn de Jamiroquai. Hoy estamos hablando sobre lo que es el acid jazz, este subgénero que se inició a partir de finales de los 80s y que tuvo su popularidad a partir de comienzos de los 90s. Hay varias fuentes acerca de cómo se define el acid jazz, y es que este género es tan versátil que es muy difícil encasillarlo. Por una parte, una fuente dice que el acid jazz es una fuente de jazz, funk y hip hop, pero hay otra versión que dice que el acid jazz es una mezcla entre una nueva forma de música disco con bastante música latina. Aparentemente todo esto en realidad es cierto, y como les dije antes, no hay una sola forma de encasillar al acid jazz, sino que son varios elementos que permitieron que este subgénero pueda desarrollarse dentro de una nueva escena musical, ya que los primeros exponentes del acid jazz, cuando recién comenzó este género, se desarrollaron a partir de una discoteca. Ahí varios DJs empezaron a mezclar desde funk hasta soul, hasta rhythm and blues, jazz funk, northern soul, jazz fusión, jazz latino, y en sí empezaron a mezclar varios géneros de jazz swing con géneros bailables, géneros latinos. Incluso también después empezaron a añadirle música electrónica, estamos hablando de house, disco y down tempo, y también un poco de hip hop. Así es como el acid jazz, cuando aún no tenía el nombre de acid jazz, empezó a desarrollarse. Precisamente el que es como padre fundador, bueno, no padre fundador, sino uno de los pilares básicos dentro de todas estas mezclas, fue Giles Peterson, un reconocido DJ de la escena local en Inglaterra. Todo esto inició en la discoteca Talking Loud Saying Something. Esto quedaba en Dean Walls. Este local en Londres, Inglaterra, empezó a ganar cada vez más fama por los remixes que hacía Giles Peterson, el cual mezclaba todos estos géneros que les dije hace un momento. Fueron Giles Peterson y el DJ Chris Banks los pioneros en utilizar la denominación del acid jazz. Precisamente estos DJs cuentan que este término se lo hizo porque antes se lo llamaba a este subgénero como rare groove o como groove raro. Este nombre se lo había puesto el DJ británico Norman Jay después de lanzar al aire un tema llamado The Original Rare Groove Show en una estación de radio pirata. Este rare groove designaba a una escena totalmente underground que radicaba en discotecas y que generaba una nueva forma de mezclar varios géneros musicales. Mezclaban temas que no tenían que precisamente ser conocidos. Son DJs que ellos eran realmente bastante investigadores dentro de todo lo que era la música, y ellos no se limitaban en solo escuchar los éxitos del momento, sino que también podían coger de grupos que tal vez no sean tan conocidos o tan difundidos y escucharlo, y si había alguna cosa que lo gustaba, lo cogían, y así mezclaban temas desconocidos de jazz funk, de fusion jazz, de latin jazz, de rhythm and blues, de soul, de disco y también un poco de house. Toda esta escena dio lugar a que gente con el interés de escuchar un nuevo tipo de música y mezclas totalmente alternativas se juntara. Fueron los comienzos del acid jazz. Fue cuando Giles Peterson, un DJ totalmente reconocido, empezó a utilizar este término. Dicen que al principio comenzó como un chiste. Muchos no sabían ¿qué género era el que estaba poniendo Giles Peterson? Porque era una mezcla rara para el momento, totalmente desconocida. Muchos le decían, esto es acid house, porque él tomaba bastantes bases de música house. Y él decía, esto es acid jazz. Y así es como el término surgió. Vamos a escuchar precisamente del gran Giles Peterson, que él ha estado involucrado en muchos proyectos. Él incluso hizo una mezcla con la de temas de la Fania All Star, pero en este momento vamos a escuchar el tema Mala Dragon de Giles Peterson. We'll be right back. Ese fue el gran tema de Jules Peterson, uno de los mejores DJs, totalmente reconocido en la escena. Tal vez para la gente que escucha música, que le gusta de la música electrónica, tal vez no se les haga tan conocido el nombre de Jules Peterson, pero es simplemente porque hay que abrir el espectro. La música electrónica es muy grande, más allá de los artistas comerciales más conocidos. Por eso hice ese especial de hace unas semanas sobre la música electrónica, donde recogí los principios básicos de la música electrónica que venían siendo registros desde 1920. Jules Peterson tal vez no esté tan posicionado dentro de lo que es la música comercial, y es porque Jules Peterson tiene otros intereses que van más allá de eso. Por ejemplo, él ha hecho remixes con Tito Puente, con la Fania All Stars, proyectos musicalmente increíbles. Y la gente que sabe de verdad de música electrónica sabe que Jules Peterson es uno de los mejores DJs de la escena. Poco tiempo fue el mismo Peterson quien fundó una compañía discográfica, a la cual él le da de nombre Acid Jazz, junto con otro DJ, Eddie Piller. Ellos estaban representando a bandas como The James Taylor Quartet. Y con esta discográfica del nombre Acid Jazz, fue como este subgénero empezó cada vez a posicionarse cada vez más en las radios locales del, y con el tiempo a popularizarse, gracias a bandas como James Taylor Quartet y muchas agrupaciones más. Vamos a escuchar precisamente ahora un tema de esta banda, también ícono dentro de lo que es el Acid Jazz. Estamos hablando de la historia del Acid Jazz, este recorrido cronológico que estamos haciendo. Hay que poner este tema, A Good Thing, de James Taylor Quartet. Ese fue el tema A Good Thing de James Taylor Quartet, de las bandas que más popularizaron y tuvieron mayor éxito dentro de lo que es el acid jazz. También tenemos a bandas como Incógnito. Aquí con esos dos últimos temas vamos a aprender un poco la diferencia entre esas. No son subgéneros, sino que son como dos variantes, ya que el acid jazz es bastante amplio y en sí está abierto a cualquier tipo de mezcla, pero la base fundamental es que es de ritmos latinos bailables con jazz swing. Esto más bien se aproxima un poco más a lo que es la presencia de la música disco con la música latina, Incógnito, con el tema que se llama Listen to the Music. Thank you. A Good Thing, a cargo de la agrupación llamada James Taylor. Ese no fue, sino que estamos hablando de Incógnito. Vamos a terminar este segmento del bloque internacional acerca de lo que es el acid jazz. Hubieron pocas compañías discográficas que se encargaron precisamente del desarrollo del acid jazz, pero dentro de las que desarrollaron este género, vamos a cerrar con otro gran grupo dentro del acid jazz. Vamos a cargo de Brand New Heavies. Este acid jazz se enfoca más a la fusión de jazz, funk y hip hop. Brand New Heavies con el tema Never Stop. Continuamos aquí en Cultura Musical y ahora pasamos al bloque que más les gusta, que es el bloque de todo el potencial de los artistas ecuatorianos. Vamos a escuchar un tema del músico Stitch. El tema se llama Desaparece. Comentándoles de que aquí en sí no está tan definido lo que es del género del acid jazz. Sin embargo, por la naturaleza de este subgénero, que se desarrolla a partir de la mezcla de varios géneros anteriores, aquí hay algunos artistas que sus proyectos se asimilan a lo que podría ser la influencia del acid jazz. Esta influencia podemos verla en este proyecto que vamos a ver del músico Stitch con su tema Desaparece. Este artista ecuatoriano se ha presentado en algunos festivales. Siempre lo reconocen porque Stitch, él escribe su nombre artístico como S-T-I-C-H y tiene un tema que se llama Desaparece. Aparte de su tema Desaparece, también tiene otro tema que se llama La Noche. La Noche de Stitch, el músico que escucharemos a continuación. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Pero todavía? No he terminado. Este fue el tema La Noche del músico ecuatoriano Stitch. Ahora estamos en el bloque de Todo el Potencial de la Música Ecuatoriana con la temática del acid jazz. Aquí, como les dije hace un momento, no hay un grupo que se dedique específicamente al acid jazz. Sin embargo, hay varios proyectos que tienen un acercamiento a este subgénero. Grupos como The Cool King Clan. Este grupo cuencano ha tocado en festivales bastante importantes del Ecuador. Incluso ha representado al Ecuador en festivales internacionales. Por ejemplo, estuvo en el Festival Altavoz de Colombia, que es un festival igual internacional con las mejores agrupaciones de Sudamérica e incluso agrupaciones ya de Europa, de Estados Unidos. Así que vamos a escuchar a este grupo, The Cool King Clan, que al igual que el acid jazz es muy difícil encasillarlo. Ellos en una canción pueden tener un acercamiento a lo que es el rhythm blues y en otras del mismo disco tienen acercamientos inclusive a lo que es el punk. Ellos no se limitan en absoluto, hacen la música que ellos quieran en ese momento. Sin embargo, en este tema, La Tierra de la Guayaba sí tiene un acercamiento al acid jazz que vamos a escuchar a continuación. La Tierra de la Guayaba de The Cool King Clan desde Cuenca. La mujer azul es una chica extraterrestre que baja a la tierra de la guayaba, pierde su nave espacial y luego se va a Turquía. ¿Y las turcas? ¿Valen sierpas? Le estafan y le dicean. No tienen frutos de forma normal. Ella se siente mal y de la pena se empieza a desarmar. Sus partes tiene que encontrar. Por eso se fue a Japón, encima de un chapuzón, donde perdió su calzón, porque se le cayó la pierna. ¿Por qué no vas a caer? chocolates. El tema La Tierra de la Guayaba de la agrupación cuencana The Cool King Clan. Continuando en este especial sobre el acid jazz, no podemos dejar de mencionar a uno de los grupos de lo que es la escena under clásica de Quito, Guerrilla Clica, que se formó desde el año de 1998. Empezaron ya a realizar tocadas con sus temas desde 1999. Estuvieron en esta escena siempre compartiendo con escenarios totalmente diversos. Ellos cuentan que ellos tocaban su música, que era funk, fusión. Dentro de esto también estaba lo que era el acid jazz. Y después de ellos, o antes de ellos, podía venir una banda de hardcore punk, una banda de hip hop. Ellos comentaban que eso era lo que les gustaba de la escena independiente, que era bastante diversa y podías escuchar diversos tipos de géneros. Estuvieron activos hasta eso del 2002, un poco, unos años, par años más. Y de ahí volvieron para hacer otra producción en el 2009. Aunque sería por corto tiempo y no tantas presentaciones, actualmente la agrupación Guerrilla Clica está otra vez inactiva. Vamos a escuchar un tema que fue precisamente de esta última producción que hicieron, un grupo que se encargó desde la escena underground revitalizar lo que fue ese espíritu de la fusión del funk, de la fusión dentro del subgénero del acid jazz. Esto es Guerrilla Clica con el tema El Plan Perfecto. Thank you. al filo de una esquina. Fija mirada en línea, ganas espacio y brilla. Vienes aquí o bien pueden engañarte. Aquí no hay freno, es fácil estamparse. No hay que pensarlo tanto, sudor respira y tacto. Y aunque nadie lo diga, no podrán atraparnos. Somos invisibles en este arte, como un mago, como un truco que aún está por inventarse. Y cuando tienes el mundo en tus manos, es el valor lo que te hace controlarlo. Can prove it, lady, take some bows. Do it, maybe smoking house. Do it, working with the sound. Prove it, that it can be done. If you put your mind to it and do it well, expand in the mind until it's well. Y cuando tienes el mundo en tus manos, es el respeto lo que te hace valorarlo. Tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. Just working through and making music and keeping the sound. Porque tengo el plan perfecto, asegurar esto. Dale micro, ¿dónde vas? Buscas problemas mientras los demás metidos en sus dilemas en un sistema que te trata de aplastar, que no te deja explorar más allá de tus talentos. Piensas atento, no dejes cabos sueltos. El mínimo detalle puede desatar en un final violento. Si sale gano siento, si no todo lo pierdo. Puede ser el comienzo de un camino hacia el infierno. Luego te acostumbras y esto se va a ir expandiendo. Todo bajo control y a todos listos en sus puestos. Lady, take some bows. Do it, maybe smoking ounce. Do it, working with the sound. Prove it, that it can be done. Open with your mind to it and do it well. Expand the mind until it swells. Tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. I'll be working through and making music, get deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. Do it, do it, make improvements, lady, take some bows. Do it, maybe smoke an ounce, do it, working with the sound. Do it, that it can be done, if you put your mind to it and do it well. Expand in the mind and tell it well. Limitation is my game, cause I take it to the max. Rocking it out of the frame, as I steady make them tracks. With the click-on, click-on, hoping that raw new shit about your speaker, speaker. And here I thought you knew, with me, Chrome, I know, and Jason, and the rest of the crew. I'll be the wagon until his rhymes turn blue. I'm coming harder than I've been. I'll be this week, deeper than I've been. Somebody going to sleep. Tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. I'll be working through and making music and deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. And making music, it's deep in the sound. Porque tengo el plan perfecto, y ahora debo asegurar esto. Esta fue la agrupación Guerrilla Clica con su tema El Plan Perfecto. Vamos a continuar con otro grupo ecuatoriano que incluso ha representado lo que es la música en otras fronteras, como por ejemplo México. De hecho, si tú te metes al SoundCloud de Cadáver Exquisito, te va a salir como proyecto en México DF. Cadáver Exquisito debe su nombre a una modalidad creativa en la cual cada persona participa aportando algo. De esta manera, ellos hacen una serie igual de géneros, no tienen uno en específico. Ellos pueden hacer en un momento disco y en otro momento punk. Y por ahí también surge el acid jazz que vamos a escuchar a continuación. Un excelente grupo, Cadáver Exquisito. Vamos con su tema, Creepy Disco Punk. Oh, Ese fue el tema de Cadáver Exquisito Centrifugaba. Y así terminamos este programa dedicado al acid jazz, uno de los géneros más versátiles dentro de la música. Pudimos abordar su historia y sus principales gestores para que pueda desarrollarse. En el bloque del potencial ecuatoriano, todos los artistas que se aproximan a ese subgénero que es el acid jazz. Y por eso, qué mejor que terminar con una de las mejores agrupaciones actualmente que ha representado incluso al país internacionalmente. Vamos a terminar con la agrupación Alcaloides y su tema Ella Viene del Futuro. Y la próxima semana, el especial navideño de Cultura Musical.